Gracias, Marea. Gracias, Anglo, que has convertido mi vida. Gracias por los niños queridos. Gracias por tu paciencia frente a mis errores. Sentido a mi vida. Gracias, nunca te olvidaré.